Es que esta sintonía marca el comienzo de La Rosa de los Vientos. No pudo ser, como que algo nos lo decía. Algún día sabremos con exactitud lo que le está ocurriendo al Discovery. La máquina más perfecta jamás creada por el hombre no ha podido con la lluvia en Florida. Se ha suspendido el aterrizaje y eso que esperábamos contarles hoy mismo la buena nueva. Eso sí, os mantendremos informados de todo. Con Milagros López, José Ignacio Bertz y Eloy de la Haza en redacción. En la parte técnica, Juan Navalón y David Fernández, de que hoy nos dice adiós y que tendrá su merecida despedida. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Uno de los temas que más nos ha interesado en La Rosa de los Vientos durante estos últimos años es todo lo relativo a la criptozoología, a esa disciplina que busca animales no catalogados, no conocidos por la ciencia. De entre todos ellos, quizá los más interesantes son los yetis. La probabilidad de que existan homínidos entre nosotros que hayan sobrevivido aislados, convertidos en fósiles vivientes, está cada día más presente. En Canadá, en las montañas y en los bosques del oeste del país, es ahora mismo en donde se está dando más casos que en ningún otro lugar. Sobre este tema conversamos con el mejor especialista español, con Miguel Seguí, periodista y biólogo. Será en nuestro primer tramo de la noche. Como no, pasajes de la historia. Hoy con Juan Antonio Cebrián, quien dentro de muy pocas semanas ya estará con vosotros para ofreceros una estupenda temporada, os traerá La aventura vital de Ana Frank, una historia conmovedora. La historia de una niña que escribió en su diario la huida de ella y de su familia para evitar los campos de concentración nazis. Falleció en uno de ellos en 1945, pero se pudo rescatar su diario, que hoy queda como vivo testimonio de una lucha sin par. En la actualidad, azul y verde, por supuesto, el Discovery. Durante toda la semana pasada os mantuvimos informados al día de las novedades. Todo parecía arreglado, todo parecía en perfectas condiciones. Habían sido días heroicos. Se reparó en órbita el transbordador espacial. Todo salió parecido al guión de una película, tan parecido que incluso uno puede pensar hasta ¿qué punto podría existir parte de teatro tras todo aquello? Es una opinión personal, por supuesto. Hoy, a las 9.43 horas de la mañana, en España, estaba previsto el aterrizaje. Sin embargo, la lluvia y el mal tiempo lo han impedido. Nuevo intento dentro de unas horas, a las 11 y 8 minutos. Más asuntos de actualidad, os hablaremos de otro nuevo planeta. Se ha descubierto a 15.000 años luz de la Tierra. Y también os hablaremos de una noticia sorprendente. Ya hemos hablado en ocasiones de la nanotecnología. El otro día os contábamos buenas informaciones a propósito de sus aplicaciones, por ejemplo, en la lucha contra el cáncer. Pero la última noticia es sorprendente. Gracias a la nanotecnología se podrán fabricar armas más destructivas que las nucleares. Fantástico. Algunos después lo querrán vender como un gran avance para la ciencia. En los monográficos, John Dee, alquimista del siglo XVI, condenado por brujería, agente secreto de la reina Isabel I, astrólogo, astrónomo, nigromante, matemático, un gran sabio de su época, pero además un personaje cargado de misterios, uno de los que puede haber conocido los secretos del manuscrito Voynich, un libro cifrado y misterioso, dicen que el más extraño e insólito libro maldito de todos los tiempos. Sabremos algo más sobre este asunto junto a las CES, junto a Cebrián, Callejo y Canales, y en los enigmas de la literatura nos postramos en hinojos para recibir a uno de los más grandes, a Dante, el autor de la Divina Comedia, el hombre que sentó las bases del actual italiano, un personaje singular que estará hoy en La Rosa de los Vientos. rosa.vientos@onda0.es rosa.vientos@onda0.es Esa es nuestra dirección de mail para lo que queráis, para vuestras preguntas, vuestras consultas, vuestras sugerencias. Las comentamos y respondemos al final de programa, casi a las 4. Y desde ahora mismo, la 1 y 12 minutos. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Durante millones de años, el ser humano fue evolucionando desde formas siniestras hasta alcanzar su aspecto actual. Por el camino se quedaron varias especies de homínidos que se extinguieron. Hoy conoceremos cómo eran gracias a sus restos fósiles. Se extinguieron los neandertales, dejaron de existir hace unos 25.000 años. Medían 1,80 m de altura, pesaban casi 100 kilos. Eran auténticos atletas prehistóricos. Se extinguieron también los Homo erectus. Medían poco más de 1,60 m. Eran casi simios. También se extinguieron. Hace 300.000 años hicieron lo propio los Gigantopithecus, un simio de casi 3 metros de altura. Sin embargo, son cada vez más los estudiosos que creen que quizá no, que quizá no se extinguieron del todo. Para hablar sobre este asunto contamos con la presencia del biólogo y periodista Miguel Seguí, uno de los más importantes expertos españoles en el asunto de la criptozoología. Ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Miguel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Miguel, durante todos estos años, yo creo que prácticamente desde la década de los 90, el mundo de la criptozoología se está convirtiendo a pasos agigantados en un asunto de primer nivel en cuanto a interés informativo. Ahora las últimas noticias a propósito de la existencia de homínidos o de fósiles vivientes que pudieron haberse extinguido en un tiempo pasado, pero que parte de los cuales pudieron haber sobrevivido, nos llegan sobre todo de Canadá, un país en cuyos bosques y en cuyas montañas parece que están ocurriendo muchas cosas en los últimos tiempos. Pues sí, la verdad que en los últimos dos o tres meses han llegado de Canadá varias informaciones sobre apariciones del Sasquatch, el nombre que tiene en Canadá, el famoso pies grandes, el Bigfoot. No es una cosa tampoco tan extraña que se vea el Sasquatch en Canadá. De hecho, cada año hay decenas de testimonios en Canadá y muchos más todavía en Estados Unidos de las apariciones de este extraño ser mucho más grande o bastante más grande de media que un ser humano. Pueden medir, según los testigos, entre 2,20 m, 2,40 m, 50, 60, cubierto de pelo totalmente o casi totalmente su cuerpo, y que camina de forma bípeda, de forma similar a la de un ser humano, pero no exactamente igual, su andar es diferente. Cada año, como digo, hay varios decenas, a veces cientos de testimonios de las apariciones, sobre todo en el periodo que se comprende entre la primavera y el principio del otoño, mediado del otoño, que es el buen tiempo, donde en estas zonas más bien frías del norte de Estados Unidos, de la zona del Pacífico de Estados Unidos, y después también de la zona del Canadá, del norte y del Pacífico de Canadá, por el clima permite que sea muy fácil poderlos ver, ¿no? Este año la gran novedad ha sido que el pasado 16 de abril se obtuvo una filmación de una de estas criaturas. La obtuvo un indio Cree llamado Bobby Clark, que estaba en un poblado de la nación Cree en la región de Manitoba, en Canadá. Obtuvo una filmación de casi 3 minutos, 2 minutos y 49 segundos, de cómo una de estas extrañas criaturas andaba. Una criatura de 2 metros y medio aproximadamente, cubierta de pelo, que hacia el final de la grabación se ve claramente como gira su cara mirando hacia la zona donde le están filmando, ¿no? Lo filmaron al lado de un río y realmente la filmación fue espectacular, hasta el punto de que en los días siguientes a esta filmación corrieron muchas noticias sobre que podía ser la mejor filmación obtenida nunca de un Bigfoot, incluso mejor decir, o en todo caso comparable a la famosa filmación del Bigfoot de Patterson del año 1967, tan famosa que supongo que todo el mundo de una manera u otra habrá visto alguna vez por televisión, de las muchas veces que se ha pasado. Esta filmación se emitió por la televisión y a partir de ese raíz momento se han realizado varias expediciones a esta zona de la nación Cree, en la región de Manitoba, para intentar encontrar pistas de este Sasquatch. Ha habido testimonios, ha habido nuevas apariciones, ha habido la obtención de huellas, por supuesto, y de lo que se cree que son pelos pertenecientes a este Sasquatch, y después también, ya entrado el mes de julio, un poco más al norte, también en Canadá, en la región, los llamados territorios del norte de Canadá, en un poblado, prácticamente 10 vecinos de ese poblado, de esa población, pudieron ver las evoluciones andando por el pueblo de uno de estos seres que estaban al parecer buscando en la basura del pueblo. O sea que tenemos dos casos, y bastantes más, ¿no?, pero dos casos muy documentados de las evoluciones de este extraño Sasquatch, y ha dado pie incluso de que las autoridades locales de Canadá hayan tomado cartas en el asunto y hayan tomado riendas de la investigación, sobre todo de los pelos obtenidos tanto en uno como en otro de los casos, para determinar si realmente, después de analizar su estructura y sobre todo el posible ADN que puedan tener, si estos pelos son de algún animal o algún ser conocido, o por el contrario, se trataría de un ser desconocido para la ciencia. Miguel, sin embargo, el primero de esos análisis, ya se conocen los resultados y son algo desalentadores, ¿no? Sí, la verdad que los resultados indican, sin ninguna duda, que esos pelos son pelos de bisonte, es decir, nada que ver con el Sasquatch. Un bisonte, además un bisonte, unos pelos antiguos, ya, es decir, que seguramente llevaban bastantes años en la zona donde fueron recogidos. Bueno, no pasa nada, es decir... Pero esto no invalida ni los testimonios, ni la afirmación, ni toda la documentación que se ha recogido. Es decir, hay muchos testimonios en esta zona de los indios Cree en Manitoba, que además después hubo una expedición y se registraron de una serie de nuevos testimonios, que incluso uno de estos seres llegó a aparecerse entre varias niñas, ya digo, de la tribu Cree. Las niñas quedaron aterrorizadas, y una de ellas prácticamente, bueno, cayó al agua del susto, y podían ver claramente, las niñas después lo describieron, y bueno, claramente era lo que los nativos han llamado desde antes, digamos, de la llegada del hombre europeo a Canadá, a América, para ellos era el Sasquatch, ese ser peludo que vive en los bosques. Por lo tanto, sí. Por lo tanto, ya las poblaciones indígenas de la zona, los indios de este lugar, ya tenían incorporado en sus leyendas la presencia en los bosques, en las montañas, en lugares recónditos, de una criatura salvaje que vivía aislada del resto. Pues sí. Esto pasa como en otras grandes zonas de Estados Unidos y de Canadá, donde ya la tradición de la existencia de ese hombre salvaje, o de ese ser salvaje, no es tan claro que sea un hombre, en el sentido que nosotros entendemos un ser humano, pero en todo caso es un gran primate bípedo, seguramente de un tipo desconocido en la actualidad, que vive en esa zona y que los nativos lo conocen. Los nativos y actualmente también los muchos occidentales, hombre blanco, digamos, que viven en la zona, que hay en la zona, y que cada año, como decía, hay informes de sus apariciones, decenas, cientos de huellas cada año estudiadas, huellas que algunas puedan ser dudosas, pero que en otros casos está claro que se trata de huellas de algo desconocido, en las que están claramente marcadas no solo la forma de la huella, sino que incluso se puede ver distintamente lo que se llaman crestas dermales, es decir, una especie de huellas dactilares que tienen estos seres, que dejan marcadas sus huellas, y que son distintas para cada especie, como igual que pasa con nuestras huellas dactilares. Hay que decir que además los grupos de investigación que existen en Norteamérica, tanto en Estados Unidos como en Canadá en este caso, son grupos que utilizan perfectamente toda la técnica científica a su alcance, que utilizan el método científico de investigación y que en todos sus procesos, en todos sus trabajos, se basan no en fantasías, sino en pruebas, como esas huellas que no dejan de ser una forma de DNI de estas criaturas. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, dentro de los investigadores en Estados Unidos y en Canadá, y en general en todo el mundo, ya sabemos que hay de todo, es decir, junto con profesores de universidad, catedráticos en genética, en antropología, que dedican sus esfuerzos también a investigar en lo que pueden los datos que llegan, y organizaciones serias, como por ejemplo una que se llama Bigfoot Field Researchers Organization, o sea, organización de investigadores de campo de Bigfoot, que reúne una inmensa base de datos de apariciones de Bigfoot, y que los analiza siempre de forma seria y rigurosa, junto a estas organizaciones, estas entidades y estos científicos serios que dedican sus esfuerzos para intentar saber arrojar algo de luz a este asunto. También hay que reconocerlo, hay alucinados, hay gente que ha hecho un poco su vida, digamos, los motivos de su vida, intentar cazar un Bigfoot y hacerse famoso con ello. Bueno, quizá porque todo, ¿no? Igual aquí no percibimos esa realidad que sí lo es al otro lado del Atlántico, y es que se trata de un tema que interesa muchísimo y que está de permanente actualidad y que mueve a decenas de miles de personas. Bueno, de hecho, en varias de las regiones en donde es mayor la presencia de testimonios, testimonios de la aparición de Bigfoot, como puede ser California, el norte de California, como puede ser Oregón, o puede ser sobre todo en Estados Unidos, el estado de Washington, el norte, la costa del Pacífico. Hay hasta excursiones, una ruta turística con guías y tal, para buscar el Bigfoot, y donde la gente pues, que quiere pasar unas vacaciones un poco de aventura, se puede apuntar con la idea de encontrar algún indicio, alguna prueba del Bigfoot. Es decir, que hay una serie, ya está metido dentro de incluso de los programas turísticos de la zona, ¿no? Pero realmente en estas regiones del Pacífico de Estados Unidos y del norte de Canadá, hablar de Bigfoot no es ninguna broma, es decir, la gente lo ve muchas veces con cierta seriedad, y incluso en zonas que podrían parecernos extrañas, porque uno hasta cierto punto puede decir, bueno, yo me puedo creer que en el norte de Canadá, en una región de bosques inmensos, con apenas unos pequeños poblados diseminados de a veces de nativos americanos, o de mineros, o de leñadores, pues ahí puede haber algo desconocido. Pero es que uno de los lugares donde hay mayores indicios de presencia de pies de estos pies grandes, de estos Bigfoot, es nada menos que una zona que se encuentra a una hora de coche de San Francisco. Es decir, San Francisco, una ciudad importante, cosmopolita, pues por la carretera de la costa que va hacia el norte, a una hora de coche hay un parque, el Parque Nacional de los Seis Ríos, donde diversas investigaciones apuntan que es muy probable la presencia de varios Bigfoot. De hecho, yo tuve la oportunidad hace un par de años de poder entrevistar al doctor Richard Greenwald, que es un especialista en zoología, que además es secretario general de la Organización Internacional de Criptozoología, y él durante varios años consecutivos estuvo haciendo campañas en esa zona, en un lugar que él no ha querido especificar para evitar que se llene de domingueros, digamos, ¿no? Pero que es una zona, un parque inmenso, donde hay que dejar el coche y después andar dos o tres días por caminos aptos solo para gente con buena forma física, hasta llegar a una zona donde él, durante varios años, ha encontrado indicios como pruebas, como pisadas, como gritos por la noche atribuibles a un animal desconocido, no se podía encuadrar con nada conocido. E incluso su tienda fue saqueada por un ser enorme bípedo que apenas pudo ver un poco de paso, ¿no? Pero que pudieron ver que era algo inmenso que caminaba sobre dos patas. Lo cierto es que, pese a esa misma cercanía del mundo civilizado, del hábitat ante este tipo de seres, es lo que a uno le puede hacer dudar. Es probable, Miguel, y tú eres biólogo y seguro que tienes un planteamiento científico al respecto, ¿es posible que en lugares tan próximos a la civilización, tan próximos al desarrollo técnico, cultural, científico, pueda existir un residuo natural, una zona, un hábitat en el cual hayan podido permanecer especies desconocidas para la ciencia durante, hablamos en este caso, posiblemente de decenas de miles de años? Bueno, esa es una pregunta que uno no puede dejar de plantearse. Cuando uno piensa en extraños animales desconocidos, y por ejemplo piensa en el Yeti, piensa en esas regiones remotas, en el Himalaya, donde apenas hay población, donde las acciones son muy difíciles, pero claro, pensar algo parecido en Estados Unidos o en Canadá, por ejemplo, resulta realmente más difícil. Yo, esa pregunta, por ejemplo, yo se la transmití al doctor Greenwald, ¿no?, cuando pude hablar con él, como uno de los principales investigadores teóricos y también sobre el campo, buscando las evidencias de la posible existencia de ese Bigfoot. Y él me dio este ejemplo. Me dijo, mire, en estos momentos no tenemos noticia de que se haya encontrado en el campo ningún oso muerto. Todos los osos que están en los museos, osos americanos, son porque se han matado un tiro, o sea, se han sido muertos de un tiro. Sí. Pero no he encontrado nunca ni un solo oso muerto. Porque cuando muere un oso, y osos hay muchos en los Estados Unidos, hay muchos, en la propia naturaleza del entorno, los animales se devoran el cadáver y desaparece. Pues lo mismo podría ocurrir con estos seres, estos Sasquatch, estos Bigfoot, que si uno fallece de forma natural, en cuestión de pocas horas o pocos días, podría prácticamente desaparecer y no quedar prácticamente nada que como resto que se pueda encontrar de él. Estas zonas son zonas donde no hay nadie en decenas, en cientos de kilómetros, no hay población prácticamente. La poca población que hay es de paso, ¿no? Y aún así, de vez en cuando se ven algunos. O sea que es según este científico y algunos otros más, hay el suficiente, digamos, aislamiento geográfico, dada la inmensidad del territorio, para que pudiera encontrarse esas características, ese caso, de que un animal grande, más grande que un ser humano incluso, pudiera permanecer desconocido, siempre que pasen dos cosas, evidentemente. Uno, que ese animal sea muy prudente, no quiera contacto con el ser humano, sino que más bien lo contrario, se aleje siempre del ser humano, que parece que es una característica común de los Bigfoot. Y por otro lado, que no esté en un número muy grande. Entonces, Bigfoot tampoco hay tantos. Hay estimaciones que hablan que en todo el norte de América, entre Estados Unidos y Canadá, podía haber en torno a un millar de ejemplares. Es habido científicos que han hecho estudios en función de la distribución de la población teórica y de la extensión del territorio, y hablan de que podría estar en torno a ese número, de en torno a unos 1.000 ejemplares en varios millones de kilómetros cuadrados de bosque. O sea que realmente es complicado, no es un mapa muy abundante. ¿Y podríamos saber qué tipo de especie animal es? Si está muy próxima al ser humano, más próxima a los simios, si en el pasado existió algún tipo de homínido similar a estos que están siendo observados en Canadá, allí conocidos como Sasquatch, o en Estados Unidos conocidos como Bigfoot. Bueno, por un lado, investigadores como Greenwell están convencidos de que sea lo que sea, no es del grupo homínido, sino que sería un primate, un simio, un mono. Greenwell lo dijo muy claro, sea lo que sea es un mono. Tal vez un mono más evolucionado o más inteligente que un chimpancé, algo más inteligente. Pues un ejemplo que podría tener una capacidad craneal intermedia entre el chimpancé y el ser humano. Pero está, según su opinión, por supuesto, dentro del grupo de los simios. Entonces, esta hipótesis que manejan otros investigadores, en función a una serie de características de las descripciones que dan los testimonios, en función a que nunca se ha visto ningún Bigfoot manejando herramientas o manejando vestimenta. Es decir, no se conoce ningún tipo de industria en el sentido técnico, ¿no?, de estos animales, ¿no?, de estas criaturas, ¿no? Entonces, esto apoyaría que se llegue a un tipo de simio y ya hace unos cuantos años el principal candidato para ser este simio hay que buscarlo en unos fósiles encontrados en Asia, los del Gigantopithecus. Este era un simio no emparentado directamente con la evolución humana, es decir, no es un antepasado nuestro como pueda ser el Pitecántropo o el Homo erectus. Es un primo, un poco lejano, digamos, de nuestro árbol evolutivo, pero que hace aproximadamente unos 100.000 años floreció, que se sepa como mínimo, en China. Ahí se han encontrado los restos fósiles, y se cree, bueno, se sabe que era el mayor primate conocido, podía estar cercano a los 3 metros de altura, y se cree que es posible que pudiera ser bípedo, podía tener locomoción bípeda. La hipótesis sería que estos Gigantopithecus pudieron extender su área de distribución, su área de hábitat, entre el sur y el norte de Asia, en la zona del Asia Oriental, y cruzar en algún momento determinado el estrecho de Bering, en un momento que la glaciación hizo que hubiera un puente, digamos, que se podía cruzar, un puente de tierra que se podía cruzar, y de ahí pasaron a América. Entonces, estos Gigantopithecus podían ser los actuales Sasquatch, los actuales Bigfoot, y también algún tipo de otros homínidos extraños que se ven en Asia, como por ejemplo el Yeti. El Yeti o Nyalmo, que es otro de los nombres que recibe este famoso ser del Himalaya y regiones limítrofes, tiene un aspecto muy similar al del Bigfoot, al de Sasquatch. Ese gran tamaño, esa cabeza muchas veces cónica, de aspecto cónico, y ese andar bípedo. Son claramente similares a un lado y a otro lado del Pacífico. Además de filmaciones, además de los miles de testimonios visuales, además de las huellas que se han recogido, de esos moldes que se han efectuado con las huellas y que luego han sido analizadas, además de esas pruebas de ADN, por ejemplo, a partir de cabellos, entre los documentos que presentan los investigadores también están grabaciones del aullido, de la voz o del gemido de este tipo de criaturas. Sí, sí, realmente son filmaciones impresionantes. Hay muchas grabaciones con este sonido. Además, sonidos a veces muy diversos, que se mezclan entre un aullido, un gemido. Otros lo comparan también con el aullido de una mezcla entre el aullido de una hiena y el gruñido de un gorila. Realmente hay un número importante de estas grabaciones, y en algunos casos estas grabaciones se han analizado en estudios de análisis de sonido, ¿no?, y han llegado a la conclusión de que sea lo que sea lo que prefirió ese sonido, por supuesto es un animal no identificado, la garganta fue en torno a 2 veces y media más grande que la de un ser humano. Es decir, lo que un ser humano es imposible que pudiera hacer ese ruido. Lo que coincidiría con ese Gigantopithecus o algo parecido, con una especie de simio de grandísimas proporciones. Ahí está, es decir, que sea 2 veces y media más grande que el de un ser humano, apunta a ese Gigantopithecus, apunta a ese Sasquatch, a ese Bigfoot, a ese ser de 2 metros y medio, de gran tamaño, muy corpulento, en fin, en este caso es coincidente. De todas maneras, muchas veces cuando se habla de Sasquatch, Bigfoot, de Yetis, se tiende a pensar que todo es lo mismo, ¿no? Y aunque el Yeti o Nialmo de Asia y el Sasquatch Bigfoot de América podían ser lo mismo, ese superviviente del Gigantopithecus, en otras partes del mundo también llegan indicios de otros hombres salvajes, de otros seres peludos de tamaños diversos, que podían ser también, digamos, eslabones perdidos o como fósiles vivientes de la evolución de los primates o incluso de la evolución de los seres humanos, que han llegado hasta nuestros días o al menos hasta épocas muy recientes y ha llegado al menos al recuerdo hasta nuestros días. Encontramos indicios así en diversas partes de África, por supuesto de Asia, de Australia e incluso en algunas regiones de Europa todavía quedan en el recuerdo de estos seres que hasta hace muy poco tiempo estuvieron con nosotros, hablamos de siglos nada más, y que en algunas otras partes de Europa, como puede ser el Cáucaso, como puede ser los Urales, la zona próxima a Siberia, pues es una historia que es todavía viva, es decir, que la gente todavía habla, por ejemplo, en el caso del Cáucaso o de Siberia, habla de los almas o almastis, que viene a ser como una versión europea de estos pies grandes, pero diferentes, evidentemente. Para empezar, no son pies grandes, su tamaño es muy parecido a un ser humano actual, también peludos, pero de forma que parecen más humanos que el Sasquatch, el Bigfoot. Decíamos que eran como un gran mono bípedo, mientras que los almas o mastis de Europa parecen algo mucho más humano, aunque diferente a nosotros. Ahora que eso nos ha llevado a muchos investigadores a pensar que podían ser supervivientes del hombre de Neandertal. Ahí es nada, porque eso es uno de los aspectos más interesantes de esta búsqueda criptozoológica sobre la que ahora mismo me gustaría hablar contigo, Miguel, pero sí que creo que estaría, y para los oyentes sería muy ilustrativo, poder escuchar 3 grabaciones muy breves, muy rápidas, pero muy significativas de esas voces, de esos aullidos, de esos gemidos del Bigfoot o del Sasquatch grabados en Norteamérica en los últimos tiempos. Vamos a escuchar 3 de esas voces. La primera se obtuvo hace tan solo 3 meses en Cascadas Mountain, en Canadá. La grabación es una grabación hecha con una grabadora de mano mientras se producía una de esas observaciones y mientras se escuchaba a lo lejos el aullido, el gemido de una de estas extrañas criaturas. La segunda de las grabaciones se obtuvo en Mississippi el año pasado, en el año 2004. La obtuvo un piloto de aeronaves, John Callender. Es muy similar, volvemos a escuchar, pero en otro lugar geográfico, en otro tiempo, un aullido muy similar. Y la última nos traslada algo más atrás en el tiempo, a la de 2001, a Ohio. Una de esas grabaciones que ha sido analizadas por expertos en fonética, por expertos en las, como decía anteriormente Miguel Seguí, de cada especie animal más o menos cercana al ser humano existe un registro. Sabemos cómo son sus gargantas. Pues bien, la garganta que generaba esto no tenía nada que ver con ninguna otra conocida. Del año 2001 en los Estados Unidos son grabaciones, Miguel Seguí, que a uno le pone los pelos de punta porque ciertamente están obtenidas por personas que de forma casual se han encontrado en uno de estos lugares apartados, han sido testigos en ocasiones del paso de uno de estos seres, de uno de estos extraños seres, y nos han traído una de las grabaciones de sus aullidos, que son una muestra extraordinaria de que todavía nos quedan muchas especies animales por descubrir, y algunas mucho más próximas al ser humano de lo que imaginamos. Como biólogo bien sabes esto, que el catálogo de especies que forman parte de todo lo que la zoología conoce aún está por concluirse. Sí, sí, por supuesto, ese catálogo cada año se está ampliando con nuevas especies, no solo de pequeños animales, sino de animales más grandes, de pequeños mamíferos, por supuesto peces nuevos, incluso algunos de gran tamaño, aves, reptiles. Realmente es una lista que, aunque evidentemente no está creciendo como hace 50 años, pero continúa creciendo, y todavía hay muchas zonas de la Tierra donde se cree que puede haber grandes sorpresas todavía zoológicas por descubrir, ¿no? Aunque los zoólogos, digamos, tradicionales, no creen que sea probable que haya sorpresas tan grandes como estas. Pero otros zoólogos y antropólogos creen que al menos hay indicios suficientes para plantearse esa posibilidad. Es decir, no tenemos pruebas de que existan estos seres extraños, como pueden ser el Yeti, como pueden ser los hombres salvajes de Rusia, por ejemplo, de formas de Rusia. Pero, sin embargo, indicios para estudiarlo y para plantearse esa posibilidad sí hay realmente, porque no es una cosa que haya dicho alguien que yo anoche vi una cosa extraña. No, es que son una serie de testimonios a lo largo de los años, siempre coincidentes, que indican de que puede haber realmente algo extraño ahí. Lo cierto es que hace tan solo unos meses fue un auténtico boom científico la noticia respaldada por la revista Nature, que es probablemente dentro de este ámbito la más importante del mundo, y lo que ahí se publica viene a ser algo así como verdad científica ya de forma aceptada. Se trata del descubrimiento de la existencia hace no mucho tiempo de una serie de criaturas humanas de muy pequeña estatura en unas islas de Asia, el Homo floresiensis, que son muy similares a unos yetis, o parecidos a unos yetis que se observan en toda esa zona del sudeste asiático. Realmente esa noticia sí fue impresionante, y bueno, tú y yo tuvimos la oportunidad de hablar alguna vez sobre esto, porque a algunos nos interesa realmente el asunto, ¿no? Y ya si de por sí el descubrir que hace tan poco tiempo como 10.000 años, que es, en términos evolutivos, es realmente nada, es ayer mismo, ¿no? Había especies tan diferentes al ser humano, especies humanas tan diferentes, coexistiendo en la Tierra, ya es sorprendente. Todavía es mucho más sorprendente si se ve que las características de esa especie que hasta hace tan poco tiempo vivía en la isla de Flores coinciden de forma asombrosa con las historias de nativos y occidentales que hablan en esa región, en la isla de Flores, pero no solo en la isla de Flores, sino en otras islas de Indonesia, del entorno, que hablan de la existencia de pequeños seres peludos, como pequeño, una humanidad diminuta de en torno a un metro, seres peludos, seres con una barriga muy prominente, una especie de yetis de bolsillo, por decirlo de alguna manera, uh-huh, que viven en esa zona y que caminan sobre dos patas, que por lo cual parecen claramente de aspecto bastante similar al ser humano en ese sentido, de ser bípedos, y que, bueno, realmente lo que sorprende es que esos animales, que en algunos lugares se llaman orampendek, que es el nombre seguramente más corriente, más conocido, ¿no? Estos animales, hasta hace tan poco tiempo, geológicamente, ya tenemos pruebas de que existían. Y la pregunta que todos nos hacemos es, si hasta hace solo 10.000 años existían, viviendo en esa isla, ¿puede ser que todavía existan en otras regiones muy inaccesibles, muy complicadas de acceso, en regiones como Sumatra, como Borneo, en otras islas del archipiélago de Indonesia? ¿Existen estos orampendek como tantos testimonios afirman haber visto? Incluso también en este caso sí con análisis de ADN y con unos resultados mucho más esperanzadores que los que se han obtenido recientemente en Canadá. Sí, sí, la verdad que según una encuesta que se hizo hace unos años entre algunos investigadores de criptozoología de cuál podía ser el próximo enigma criptozoológico que se desvelaría, en uno de los primeros puestos, si no el primero, uno de los primeros puestos, estaba el del orampendek, porque parece ser que el cerco se ha ido cerrando cada vez más. habido cada vez más indicios, más testimonios, más pruebas, pelos analizados que han demostrado que pertenecen a una especie de primate desconocido en la actualidad, muy emparentado con el ser humano, huellas de ese pequeño ser, testimonios, unos testimonios, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hablar con un español que estando en un viaje muy largo que realizó por varias islas de la zona, pudo ver en la playa uno de esos pequeños seres caminando. Es decir, estamos hablando de una cosa que no es una cosa que digan los viejos de la aldea, que se está viendo hoy día y lo han visto occidentales, lo han visto exploradores ingleses, como la doctora Deborah Martyr, que estuvo haciendo una exploración en la zona hace muy pocos años y que fue un poco el resurgimiento, digamos, en Occidente de volver a hablar de Laurent Pendec. Realmente hay muchos indicios que hablan de ese ser que hasta hace muy poco se pensaba que, de ser cierta su existencia actual, podían ser supervivientes de una población reliquia de Homo erectus, que se sabe que estuvieron por esta zona hasta épocas muy recientes. El descubrimiento del hombre de flores podía dar nueva vida a esta teoría, pensando que este hombre de flores podía ser algún tipo de variante o de subespecie o de variable del Homo erectus, llegando el Homo erectus a esta isla y evolucionó a esta forma de enanismo, digamos, local, ¿no? Es una posibilidad que se está estudiando mucho. Y eso ya nos abre un poco más el abanico de posibles hombres salvajes. Si decíamos que el Gigantopithecus podía ser el responsable del Yeti en Asia, por ejemplo, y del Sasquatch y Bigfoot en Estados Unidos y Canadá, si hemos dicho que el Alma o Almasti podía ser superviviente del hombre de Neandertal en el Cáucaso, en otros lugares de Rusia... Pero también podemos, por ejemplo, irnos a África y también encontramos casos similares con Australopithecus. Ahí está, el Gerit, el Codoelo, son nombres locales en las regiones de Kenia y Tanzania que nos hablan de diversos tipos de hombres salvajes, de hombres peludos, hombres bípedos, que como tú decías, podrían ser supervivientes, o unos del hombre de Homo erectus también, otros del Pitecántropos, incluso se ha hablado por sus características físicas. Realmente vemos un abanico que, si de ser cierto todo esto, estaríamos hablando de que junto al ser humano actual, de forma reliquia, es decir, limitadas las zonas geográficas muy limitadas y con poblaciones muy reducidas, todo hay que decirlo, podría haber 4, 5, 6 especies emparentadas con el ser humano. Has mencionado antes la existencia de testigos españoles en toda la zona de Asia, en donde se han producido este tipo de avistamientos. Quedándonos aquí en nuestro país, también tenemos nuestras propias criaturas criptozoológicas, incluso de este estilo, de tipo homínido. Bueno, historias en época histórica sí que hay. Por ejemplo, en el País Vasco está el Basajaun, en los Pirineos, en la parte de Cataluña, estaría el Simiot o Ninot de las Neus. Indicios de que hasta, yo sinceramente no creo que hoy día todavía queden, pero igual hasta épocas muy recientes, tan recientes como el siglo XVIII, hay apariciones, digamos, constatadas, certificadas, de gente que afirma que ha visto estos seres bípedos, peludos, caminando por diversas regiones del Pirineo y de otras zonas del norte de España. También en la zona de las Alpujarras, en la zona en otras zonas montañosas de España, también hay otras tradiciones que hablan de la presencia de estos hombres salvajes, estos hombres peludos. Tradiciones que seguramente indican de que en tiempos relativamente no muy lejanos, tal vez unos pocos siglos, en esa zona podían todavía existir grupos reliquia, seguramente de lo mismo que hay en Rusia, por cuestión geográfica, ¿no? En otras partes de Europa, que serían el equivalente a los almas o almastis de Rusia, posibles supervivientes del hombre de Neandertal. Este tipo de criaturas se han encontrado testimonios, ya digo, en el siglo XVIII en el Pirineo, pero hasta el siglo XIX en los Cárpatos, por ejemplo. También en épocas relativamente recientes, en algunas regiones, también el siglo XVIII y XIX, de Escandinavia. Es decir, que parece ser que hasta épocas muy recientes, en las zonas más apartadas, menos accesibles de Europa, en zonas montañosas, etcétera, podían existir pequeñas poblaciones aisladas, tal vez de supervivientes del hombre de Neandertal, que conforme han pasado los años, ya ha ido avanzando nuestra especie, el Homo sapiens, han ido simplemente desapareciendo, ¿sí? Se han ido extinguiendo. Pero en el Cáucaso, como todavía está un poco más apartado y es realmente muy accesible, ahí podría estar todavía esas últimas reliquias de hombre de Neandertal. Para finalizar, Miguel, antes hemos hablado de grupos de investigadores que hacen un trabajo verdaderamente digno en Norteamérica, otros grupos lo hacen en Asia, también en África, nombres muy respetables del mundo de la ciencia. En España, en estos momentos, ¿en qué situación se encuentra la criptozoología? ¿Ha crecido como disciplina científica? Bueno, digamos que el interés está algo mayor que hace 10 años, por ejemplo, o 10, 15 años. No es que haya muchos investigadores en criptozoología, realmente hay una sociedad criptozoológica española que, bueno, hace lo que puede, evidentemente, con unos medios muy limitados, a un pequeño número de investigadores, o al menos estudiosos. Investigar ya es más complicado porque requiere hacer una investigación, y hacer investigación in situ pues requiere una serie de medios, porque España no es un país de grandes misterios criptozoológicos, diría, hay que irse a otros lugares, ¿no? Pero ha habido unas cuantas investigaciones, modestas pero interesantes, y seguramente el que ha sido el investigador en épocas recientes, español, que ha avanzado más y que ha dedicado más esfuerzos al estudio de la criptozoología, además al estudio de un pariente de estos yetis, digamos, que serían el Brahman, el hombre salvaje del norte de Pakistán, fue Jordi Magdaner, un valenciano, bueno, de origen valenciano, que había estado estudiando y trabajando en Francia, que estuvo durante más de 10 años estudiando in situ, en las montañas del Chitral, las historias del Barmanu, investigando, intentando llegar hasta la verdad última del Barmanu. Pero hace 3 años fue asesinado y ahí se truncó una muy prometedora investigación que podía habernos dado pistas sobre ese supuesto ser emparentado con el ser humano. La verdad es que sí fue una noticia triste que vimos también en verano por estas mismas fechas aquí en la Rosa de los Vientos, que la comentamos contigo, Miguel. Fue una noticia que truncó unas investigaciones extraordinarias que se estaban realizando. Afortunadamente existen otras. Afortunadamente él dejó un fantástico legado que ha sido recogido por otros estudiosos que siguen investigando a esa figura, a ese extraño yeti conocido como el Brahmanu en Pakistán. Miguel, por desgracia nos quedamos sin tiempo, pero afortunadamente el mundo de la criptozoología de vez en vez y cada vez con menos distancia y con menos espacio de tiempo entre noticia y noticia nos genera nuevas informaciones que nos obligan a ponerte en contacto contigo, porque Miguel Seguí es la gran referencia en España en este asunto. Muchísimas gracias por acompañarnos en La Rosa de los Vientos esta noche. A vosotros muchas gracias. Investigación científica apasionante, la que se está haciendo en tantos puntos del mundo sobre estas criaturas homínidas. La criptozoología nos está dando agradables sorpresas y en La Rosa de los Vientos se las estamos contando año tras año. Cambiamos de tercio. Dante Alighieri, el hombre que pasó a la historia por ese maravilloso relato, La Divina Comedia, un paseo por el cielo, el infierno y el purgatorio, que retrataba la Edad Media y que a su vez anticipaba algunos de los elementos que significarían el Renacimiento. De todo ello y de mucho más nos habla Jesús Callejo junto a Juan Antonio Cebrián. Es momento para los enigmas literarios de mi querido Jesús Callejo. Ahí está con su flamante obra, su flamante libro, estos enigmas literarios, secretos y misterios en la literatura universal, un libro que va francamente bien y que a mí me encanta, y lo vais a poder ir degustando semana a semana aquí en La Rosa de los Vientos. ¿Qué tal, mi querido Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás aquí con tus enigmas literarios? ¿Estás lleno de enigmas? Sí, la verdad que sí, cada vez salen más. Nunca me podía imaginar que hubiera tantos enigmas literarios en todas las épocas. No hay nada como sacar un libro para que te lluevan Muchísimos más. Al final tantos como escritores, ¿no? Sí, sí, no, yo creo que detrás de cada escritor hay un enigma literario y no nos miramos, ¿verdad? Sí. Por si acaso. Nosotros ya en sí somos un enigma. Somos un auténtico enigma viviente. A diferencia de los del libro, que prácticamente están todos muertos, sí. Nosotros estamos vivitos y coleando y todavía tenemos mucho que decir. Allá donde vamos, vamos con nuestro enigma. Debajo del brazo. Pues en este primer capítulo, pues claro, ahí está también en el libro Dante Alighieri, que es uno de nuestros autores favoritos, con su Divina Comedia. Pero una Divina Comedia, Jesús, que al parecer también encierra muchos misterios, ¿no? Encierra muchísimos misterios. Ya es una obra monumental, una obra clásica en la literatura, pero tal vez muchos oyentes desconozcan que posiblemente, si no se hubiera dado unos efectos sobrenaturales, hubiera sido una obra inacabada. Y una obra inacabada porque no tendría los 100 cantos que ahora tiene. Sabes que la Divina Comedia está estructurada bajo dos números, que es el número 3 y el número 9, sí. Y en total pues tiene esos 100 cantos, esas tres partes, esos tercetos enticasílabos en los que lo escribió, sí. Dante, y que al final queda inacabada cuando Dante muere en septiembre de 1321. Sí, yo este verano, como tú bien sabes, tuve que dedicarme al análisis en profundidad de la obra de Dante. Sí, lo sé. Para mi periódico, para El Mundo, y la verdad es que me quedé fascinado, ¿no?, con Dante Alighieri, y más ahora leyendo tu libro y averiguando que posiblemente tuvo inspiración divina, nunca mejor dicho, ¿no? Tuvo inspiración divina, sí. Además, dos tipos de inspiraciones divinas. Primero, en la gestación. Hay una leyenda popular que habla de que la idea de concebir este gran libro, un libro que tardó 14 años en escribir y posiblemente si hubiera vivido más, mucho más hubiera tardado, lo concibió a través de un sueño inspirador, como tantas obras literarias que hay en la historia de la literatura, y eso es lo que le permitió empezar a escribir esta obra. El otro desencadenante fue la muerte de Beatriz Portinari, esa gran musa, claro, con la que, de la que estuvo enamorado, que cuando muere ella, Dante tenía 25 años, a partir de ahí se convierte casi en un devoto hacia bueno, pues el recuerdo de esta mujer, de esta hermosa mujer, que tanto le inspiró, que fue su musa, y que también generó otro tipo de actividades más secretas, como la pertenencia a una de esas sociedades que por entonces existían y que en la que él y tanto Petrarca también y Boccaccio formaron parte. El problema de Dante fue el de meterse en la política, ¿no? Él era de un partido, los güelfos blancos, ¿no? Claro, lo malo es que en Florencia había dos güelfos, los blancos y los negros. Eso le creó muchísimos quebraderos de cabeza, sobre todo cuando tomaron el poder los güelfos negros. Él se tuvo que ir, y sabes que ese peregrinaje que le lleva a Verona y sobre todo a Rávena, donde muere, pues es lo que le hace estar en un exilio doloroso, porque él quería regresar, incluso le propusieron regresar, pero cuando él se marcha de allí le condenan incluso a muerte, rebeldía, porque no estaba, evidentemente, y eso genera muchísimas cosas, hasta, se tutea con los gibelinos, que en teoría eran los enemigos de los güelfos, pero fíjate que uno de los jefes gibelinos de Verona es el que lee puntualmente los últimos cantos que él va haciendo de la Divina Comedia para que le dé el visto bueno y luego llevarlos a imprenta. Y todo eso lo va haciendo de una forma paulatina hasta que muere y se dan cuenta que los 13 últimos cantos de los 33 que debería tener el paraíso no están. ¿Qué hizo Dante? Porque se sabía lo escrupuloso que era y que no iba a dejar una obra inacabada de estas dimensiones. ¿Qué hizo Dante con esos 13 últimos cantos? Bueno, pues aquí es donde surge ese enigma literario, esa presencia sobrenatural, que es él, una vez muerto, cuando habían pasado 8 meses, sí. Que se aparezca a su hijo menor, a Jacobo, y para decirle exactamente el lugar donde estaban escondidos esos manuscritos. Y entonces es en otro sueño donde Jacobo cree entender que su padre le ha dicho que están los versos, ¿no? Claro, y además es un sueño vívido, un sueño más que un sueño, porque ve clarísimamente a su padre. Por supuesto, durante esos 8 meses habían buscado y rebuscado en todas las dependencias de la casa de Dante, allí no encontraron nada, y justo en ese sueño, cuando ocurren 8 meses del fallecimiento, ve a un Dante, a su padre, resplandeciente, con un rostro luminoso, que se presenta, además, sin ese aparato de fantasmogénesis, sin dar esa sensación de miedo, de terror, y el hijo, que lo está viendo en sueños, como él luego lo describe, además lo describe directamente, fíjate que uno de los coetáneos de Dante, que es Boccaccio, lo cual nos da más credibilidad, porque Boccaccio no era muy dado a este tipo de devaneos sobrenaturales y más bien a los lúdicos y carnales. Eso es. Y él es el que lo cuenta en la vida de Dante, y nos cuenta cómo su hijo contempla de una forma nítida esa especie de fantasma luminoso de su padre, y antes de decirle dónde están esos 13 cantos, su hijo le pregunta una cosa importante, le dice, ¿estás vivo? Y su padre le contesta algo importante, y yo creo que que clave, ¿no?, para un poco los que estamos en estos temas. Dice, sí, pero no en la vida vuestra. Estoy vivo en la vida verdadera. Así es como se lo dice. Carrel se queda un poco extasiado y le pregunta inmediatamente, bueno, ¿dónde están esos famosos 13 últimos cantos? Y le indica perfectamente el sitio, sin lugar a dudas, además, porque le cuenta que tiene que ir a su habitación, que detrás de una estera que está sujeta al muro, pues tiene un ventanuco, allí tiene que abrir ese ventanuco y encontrará efectivamente esos cantos. Bueno, él considera que esto es un sueño, sin darle mayor credibilidad, pero un sueño que le excita de tal manera que cuando se levanta, se va pues a la casa de un amigo suyo, de un notario, que es Piero Giardino, para contarle lo sucedido y luego ir juntos, como testigos, los dos, a la casa y confirmar realmente lo que ha tenido en esa visión, en ese sueño. Y efectivamente, en esa estera, en ese ventanuco, aparecen los 13 manuscritos, los 13 cantos, ya mohosos. O sea que fíjate la importancia del hallazgo, porque si hubiera esperado un poco más esa aparición, si en lugar de 8 meses hubiera pasado 1 año, posiblemente se hubieran encontrado, pero ya irreconocibles. Prácticamente hubieran sido ilegibles. Son los enigmas literarios de Jesús Callejo. Para terminar, Jesús, ¿es cierto que Dante Alighieri perteneció a una especie de sociedad secreta? Así parece que lo apuntan muchísimos investigadores. Dante era un iniciado, se sabe perfectamente cuando uno estudia con detenimiento la Divina Comedia, y no solo por esa clave numérica que acabamos de comentar, o casi esbozar, sino que pertenecía a una sociedad secreta que tiene nombre. Eran los fieles del amor, los fideli d'amore, siendo el gran maestro, o sea que no era siquiera un miembro más, sino el gran maestre. Otros eran Boccaccio y Petrarca, como no, los que compondrían ese trío literario del Dolce Stil Nuovo. Que Boccaccio fue el gran biógrafo, ¿verdad? Sí, fue el gran biógrafo, sí, además fue... Autorizado, además. Y el autorizado, porque además eran muy amigos, lo que pasa es que cada uno con unas ciertas tendencias. Boccaccio no tenía esas tendencias espirituales y menos tan políticas como Dante. Era mundano. Era muy cachorro, sí. Yo creo que demasiado. Y bueno, todos estos miembros que componían los fieles del amor, los fideles d'amore, eran como una especie de discípulos de los trovadores provenzales, por lo menos los ideales los tenían muy vivos, y rendían culto a una dama, una especie de mujer ideal, una mujer endiosada, evidentemente. Para Dante, esa dama no podía ser otra que Beatriz. Qué maravilla, vamos a conocer muchos enigmas literarios esta temporada, ¿eh, Jesús? Bueno, eso espero, yo creo que tenemos para dar y tomar. Para Dante y tomar. Exactamente. Pues muchas gracias, hemos conocido algo más acerca de esta Divina Comedia, acerca de Dante Alighieri y sus enigmas, los que rodearon la vida de este gran autor italiano del siglo XIV. Ahí estaban los tres grandes, Petrarca, Boccaccio y Dante. Menuda triada, ¿eh? Menuda triada, vaya trío. Inmortal, además, para toda la literatura, y cada uno de ellos también un enigma, aunque hoy nos hemos detenido solo en Dante. ¿Cómo me gusta esta sección? Una sección que estamos recordando a lo largo de todo este mes de agosto, con los personajes más insólitos y enigmáticos de la historia de la literatura. Hoy le tocaba el turno a Dante, fue la primera de las emisiones de los enigmas de la literatura de esta temporada que acaba de concluir, la temporada 2004-2005. Llegan las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de la actualidad y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Son las 2, la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. La ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, ha precisado las medidas para reforzar la seguridad de las alertas alimentarias, entre ellas incluir la salmonelosis dentro de las enfermedades de declaración obligatoria y urgente. Salgado compareció después de 11 días de los primeros casos en nuestro país de infección por consumo de pollos intoxicados con salmonela. Oficialmente ya son 2.138 los casos de afectados, pero la ministra insiste en que la situación no se puede calificar de crisis. Para ello ha acudido a la definición que recogen los protocolos. Desde luego, por las autoridades, nos dicen que hay una situación de crisis alimentaria cuando se está en presencia de un problema de seguridad alimentaria que no puede ser prevenido, eliminado o reducido por los mecanismos tecnológicos y de control de preexistentes. La oposición sigue hablando de crisis. El Partido Popular ha mostrado su indignación por la actitud de la ministra. La diputada Soraya Sáenz de Santa María cree que la ministra es incapaz de resolver los problemas. Le ha pedido que se vaya a su casa porque, a su juicio, ha interrumpido momentáneamente sus vacaciones solo para salvar la cara del gobierno. Hoy la ministra ha vuelto. Después de estar 15 días de vacaciones, ha tenido a bien interrumpirlas en este momento para darnos una breve rueda de prensa, por lo que no nos hacemos ilusiones. Yo pensé que la ministra de Sanidad vendría para colocarse al frente de su ministerio y al frente de la crisis, pero tengo la impresión de que ha venido a salvar la cara y a salvar su sillón. Fuera de nuestro país, el Discovery ha retrasado su aterrizaje 24 horas. El tiempo inestable y lluvioso en Florida ha obligado a la NASA a posponer la vuelta de la nave a la Tierra después de una histórica misión de 14 días a Vega. La NASA ha decidido posponer el aterrizaje del transbordador Discovery previsto para la mañana de ayer lunes, un retraso que no hace más que alertar, aún más si cabe, un viaje a la estación internacional que está marcado por la duda debido a los contratiempos que han ocurrido, incluida una reparación desde el espacio por primera vez en la historia. Desde la Agencia Espacial Norteamericana no se quieren crear alarmas. Podemos confirmar que no había estabilidad suficiente para esta maniobra, así que oficialmente la abandonamos durante 24 horas. En un inicio, el aterrizaje en Cabo Cañaveral, Florida, está previsto para hoy a las 11:07, hora peninsular, aunque si los problemas atmosféricos persisten, también está preparada las pistas de aterrizaje del centro de Edwards, en California o Nuevo México. Ante todo, se quiere evitar el malestar existente entre la población americana después del fracaso del Columbia en 2003. Y tiempo para el deporte. España ha hecho pleno en la final por excelencia del medio fondo. La prueba del kilómetro y medio contará con la presencia de los tres españoles, Manu Chicote. Tanto Juan Carlos Higuero como Reyes Estévez y Arturo Casado estarán presentes en la final de 1500 de mañana. Estévez y Casado consiguieron meterse por puestos al terminar quinto y segundo en su serie. Mientras tanto, el atleta catalán tuvo que esperar a los puestos. El campeón de España, Arturo Casado, tuvo un recuerdo especial para un amigo muerto en el 11M. El puesto conseguido, que va a ser muy bueno, pues dedicárselo a mi amigo que falleció en los atentados del 11M, Óscar Abril, y todo mi apoyo para su familia y todos mis éxitos para ellos también. En los 10.000 metros, el etíope Kenesisa Bekele se colgó la medalla de oro por segunda vez consecutiva. El español Juan Carlos de la Osa finalizó décimo, el primer atleta de raza blanca en concluir esta prueba. Esto es todo por el momento. Más información dentro de 55 minutos, cuando sean las 3, las 2 en Canarias. Siempre pensé que el amor llegaba, que no había que buscarlo. Así que un día me armé de valor y puse un anuncio. Total, por intentarlo no iba a perder nada. Y bueno, conocí buena gente, llegué a tener buenos amigos, hasta que apareció Andrés. Lo nuestro fue prácticamente un flechazo. Y sí, el amor existe. Línea de Amigos es la forma más sencilla y divertida de conocer gente nueva. Llama ahora al 902-190052 y date de alta. Nos cuentas cómo eres, lo que te gusta, y nosotros buscamos personas compatibles contigo. Cuando las encontremos, te mandamos un mensaje confidencial a tu móvil. Recuerda, Línea de Amigos, 902-190052, 902-190052. Decídete. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Canaria. Muchos estamos recordando durante esta semana la Segunda Guerra Mundial. Ya sabéis que el sábado se cumplieron 60 años de la masacre inhumana de Hiroshima. Tres días después de aquella bomba cayó la segunda, la de Nagasaki. Fallecieron casi 100.000 personas. Fue una guerra brutal, despiadada. Pero una guerra en la que encontramos testimonios que aún hacen grande a la raza humana. Por ejemplo, el testimonio de Ana Frank, que lo tendremos a lo largo de esta hora, en los pasajes de la historia con Juan Antonio Cebrián. Pero antes, la actualidad azul y verde. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Actualidad azul y verde que nos lleva en esta ocasión a Egipto, uno de los países clásicos. La civilización que se erigió a orillas del Nilo hace miles de años siempre está presente durante el mes de agosto. Y hoy lo está. Milagros López, gracias a una investigación extraordinaria que se ha hecho con una momia. Pues sí, estos días un equipo de científicos californianos están estudiando una pequeña momia egipcia. Han averiguado que se trata del cadáver de una niña de entre 4 y 6 años que murió de disentería hace 2000 años en Luxor y que fue amamantada hasta casi el momento de su muerte. Han averiguado también que pertenecía a una familia acaudalada debido a la buena calidad de sus vendajes e incluso que el embalsamador era diestro. Pues bien, todo esto no tendría mayor importancia si no fuera porque lo han hecho sin separar el pequeño cuerpo de la niña de las vendas que lo envolvían. Todo esto ha sido gracias a un sofisticado escáner que ha tomado más de 60.000 imágenes del interior de la momia, creando una reproducción tridimensional perfecta, lo que significa que no ha sido necesario abrir físicamente a Sherit, como han llamado a esta niña, apenas le han causado daño alguno. Pero estos científicos van aún más allá. Dicen que esta técnica podría tener en un futuro muchas aplicaciones médicas y usarse para resolver crímenes. Dicen además en la Universidad de Stanford que podrá emplearse en autopsias menos agresivas. Es decir, que gracias a la investigación que hacemos con las momias de hace miles de años en Egipto, podemos averiguar cosas sobre personas que hayan fallecido en circunstancias especiales. Y además sin causar los graves daños que causa una autopsia actualmente, que tienen que separar pues los diversos órganos, etcétera, pues con esta técnica, claro, con esta técnica los daños son mínimos. Pues esto es lo que nos ha enseñado Sherit, que tenía entre 4 y 6 años cuando falleció. Fue embalsamada, fue rodeada de vendajes por un embalsamador que además sabemos que era diestro. La verdad es que la ciencia aplicada a la arqueología y la técnica que se utiliza para averiguar el pasado del antiguo Egipto cada vez nos da más sorpresas. Y en cuanto al mundo del medio ambiente, habitualmente damos malas noticias, porque somos malas noticias las que genera el ser humano. Pero en esta ocasión, José Ignacio Bert, una noticia que nos llena de esperanza, que nos lleva a China, que nos lleva al desierto del Gobi, que está creciendo por culpa del cambio climático, por culpa de la desertificación, y sin embargo el gobierno de aquel país ha decidido tomar medidas. Efectivamente, Bruno, luchar contra los elementos es sin duda una tarea difícil, pero parece que China está consiguiendo sus primeras victorias en su batalla particular contra el desierto de Gobi. Situado a 180 kilómetros de la capital china, este desierto se expande cada año 2.460 kilómetros cuadrados. El gobierno chino implantó un programa para frenar la desertificación en 1999. Desde entonces son ya 7.585 kilómetros cuadrados los que se han reforestado. Datos sin duda para la esperanza, pero que aún no permiten el descanso, pues el problema sigue costándole al Estado chino 4.966 millones de euros al año. Da idea de la gravedad del caso el hecho de que este mismo año deberán ser realojados 500.000 de personas residentes en zonas próximas a Pekín especialmente sensibles. Es un primer paso y la verdad es que por esto, por otras muchas cosas, el gobierno chino debería rectificar en demasiadas cosas, pero en esto parece que ha acertado. Son casi 10.000 kilómetros cuadrados reforestados y es una forma de vencer a las arenas que se comen nuestros bosques, que se comen nuestro verde. Es decir, la desertificación que provoca una serie de consecuencias en nuestro planeta y que gracias a este tipo de decisiones y a este tipo de acciones políticas logra frenarse. Esperemos que algo parecido ocurra en algunos países de África, en donde el Sáhara avanza, o que ocurra, por ejemplo, en Brasil, en donde la Amazonía es cada vez menos Amazonía. Con 16 años murió en un campo de concentración nazi. Durante mucho tiempo había huido de ellos, pero al final no pudo lograrlo.

pero los responsables de la NASA decidieron posponer el aterrizaje hasta hoy, a pesar de que existía la posibilidad de un nuevo intento a las 12:21. El caso es que el mal tiempo, la mala visibilidad, dicen, ha provocado que el Discovery permanezca un día más en el espacio. Ahora mismo vuela solo a 200 kilómetros de la Tierra. Solo hay combustible a bordo para un día más, así que todo hace suponer que por fin hoy, a las 11:08 de la mañana, la nave tome tierra. El dato es muy importante. Solo hay combustible para hoy. Hay una hora de aterrizaje, las 11:08 en Cabo Cañaveral, pero si volviera a existir algún tipo de impedimento, existen otras probabilidades que se barajan en la NASA en este momento. Pues sí, existen por si acaso dos ventanas más de tiempo, dos órbitas más, si no se inicia el descenso hasta el Centro Espacial Kennedy. El Discovery podría aterrizar a la 1 en la base aérea Edwards en California o a las 2:36 en White Sands en Nuevo México, aunque los técnicos de la NASA esperan que pueda ser en Florida, ya que luego existe el problema de trasladar el transbordador hasta este punto. El caso es que si finalmente se produce el descenso sin problemas, la nave sobrevolará en su entrada en la atmósfera Nicaragua, Honduras y Cuba hasta entrar en cielo estadounidense. Desde el Centro Espacial Johnson en Houston se habla ya de éxito seguro y se da casi por supuesto que Eileen Collins y los suyos estarán dentro de unas horas en casa. Los momentos críticos del descenso se producirán a unos 122 kilómetros de la Tierra cuando el Discovery atraviese en un ángulo de 45 grados la atmósfera y el exterior de la nave alcance temperaturas propias de la superficie del Sol, solo amortiguadas por estas polémicas losetas cerámicas que impiden que la temperatura sobrepase los 1.600 grados. Superado este momento y recuperada la conexión por radio, la nave planeará hasta tomar tierra, esperemos, con éxito. Las previsiones del tiempo son buenas y se espera que no haya ningún problema. Es decir, hay una total seguridad en que el aterrizaje debe producirse en la mañana, hora española. Si no es a las 11:08, será poco después en las siguientes órbitas. Eso es, porque decíamos que solo les queda combustible para un día, pero después del intento de mañana. O sea, que si todavía mañana fracasara, o bueno, fracasara no, no intentaran descender, pues podrían hacerlo al día siguiente, pero ya como fecha a tope. Me imagino que no quieren correr riesgos, de todas maneras. Es un riesgo muy muy fuerte. Vaya singladura nos ha dado la pues sí. El transbordador espacial del Discovery durante toda esta semana. Como para repetirlos. Desde luego que algo suena raro en toda esta historia. O ya los transbordadores hay que jubilarlos, o la NASA necesita algún tipo de inyección económica para poder trabajar con más comodidad con sus naves espaciales. Pero no parece que este tipo de episodios deba repetirse, por muy heroico que haya sido todo lo que hayan hecho los astronautas. Esto suponiendo que todo salga bien, claro. Porque todavía existen riesgos, aunque desde la NASA se dice que está todo controlado, que a pesar de que ayer decían que todavía había problemas, pero bueno, y parece que dicen que está todo controlado, que no hay ningún problema, que la misión está casi seguro que va a tener éxito, pero bueno, habrá que verlo también. Con un poquito más de precaución que ayer, que les anunciábamos a bombo y platillo que daríamos todo lo que existiera sobre el aterrizaje del Discovery mañana, lo volvemos a decir, pero todavía con una pequeña interrogante. La nanotecnología, es decir, la tecnología llevada a la más mínima expresión. Eloy de la Haza, hace tan solo unos días hablábamos de sus aplicaciones benéficas, por ejemplo, en la lucha contra el cáncer. Pero hemos conocido que tiene también su lado oscuro. Sí, tan oscuro, ya que en los próximos 20 años existirán armas del tamaño de una mosca que serán más destructivas que las nucleares, las químicas o las biológicas, gracias a esta nanotecnología. Según la revista especializada Signal, esta tecnología trata del desarrollo y aplicación práctica, así como la fabricación y control de estructuras y sistemas del tamaño de una molécula, lo que es la milmillonésima parte de un metro. Se puede aplicar a la energía, la agricultura o al tratamiento de las aguas para el control de las plagas, pero los científicos, en su afán por aumentar la industria armamentística, están logrando materiales más ligeros y fuertes, con propiedades que les hacen ser modificables y controlables a voluntad, como fibras que pueden cambiar de color, para así crear armas mucho más destructivas. Desean crear a largo plazo armas biológicas inteligentes, capaces de buscar a una persona en concreto con una gran precisión para dañarla exclusivamente a ella, y que tenga un tamaño que haga que sean invisibles para los satélites y el ojo humano, por lo que estarán fuera de cualquier control. Pero también serán capaces de acabar con una ciudad completa con una nanoarma del tamaño de un bolígrafo, ya que las armas basadas en la nanotecnología tendrán una capacidad de destrucción mayor a cualquiera conocida hasta el momento. Los científicos además quieren alcanzar el mismo grado de belicismo para su uso en la comunicación, pues su objetivo es crear un interfaz biológico hombre-máquina capaz de conseguir que un arma reconozca a su dueño y solo actúe bajo sus órdenes. La verdad es que es bien poco esperanzador lo que cuenta la revista Signal, un arma del tamaño de un bolígrafo capaz de destruir una ciudad. Pero dicen, en esta publicación especializada en asuntos militares, que hay una buena perspectiva dentro de este campo nanotecnológico. Bueno, una buena o otra perspectiva directamente de esta nueva tecnología, pues también se quiere desarrollar capacidad defensiva que conlleva algunas ventajas, como ellos denominan, como por ejemplo el disminuir el estrés de los soldados y aumentar su capacidad de movimiento en el campo de batalla o hacer que un enemigo sea detectado con mucho tiempo de antelación. Otra ventaja es que se crearán armas más limpias y más seguras que causen menos daños colaterales, pero preocupa la toxicidad. La nanotecnología crearía un ambiente en el que nadie estaría seguro, ya que sería imposible vigilar a los enemigos con este tipo de armas, pues la posibilidad de conseguir esta tecnología está al alcance de muchos países, dejando sin sentido a la guerra, porque cualquier país podría derrotar a su enemigo en un primer ataque sin represalias posibles. Y esto que suena es Depeche Mode. Es un tema elegido ex proceso para esta noche por nuestro técnico durante toda esta semana, esta primera semana de agosto, estos 10 días de agosto, y responsable del sonido de La Rosa de los Vientos durante muchas noches de la temporada que acaba de concluir. Tema elegido por él porque David Fernández nos deja, abandona Onda Cero, inicia la que será sin duda una fantástica aventura personal para él, en la que le deseamos todos los éxitos del mundo. Desde aquí lo que tenemos que hacer es darte las gracias por todo y lo mucho bueno que has dado por este programa durante esta temporada, durante estos días. Te echaremos de menos, pero espero que por lo menos nos lleves en el corazón allá donde vayas. ¿Se acuerdan del protegido? Pues José Ignacio Ver, posiblemente el protagonista de aquella película, es similar al protagonista de la historia que hoy nos traes, con una diferencia. Aquello era ficción y esto va en serio. Va totalmente en serio, Bruno. En España, cuando alguien es particularmente afortunado, se suele decir que nació con una flor en donde la espalda pierde su nombre. Un ramo entero era lo que debió traer consigo el personaje singular de esta noche, que es croata y responde al nombre de Frane Selak. El amigo Frane tiene ya 74 primaveras. Una larga vida, por tanto, rica en vivencias y anécdotas. En 1962, por ejemplo, nuestro protagonista viajaba en un tren de Sarajevo a Dubrovnik. Desgraciadamente, el tren cayó a un río helado. Una catástrofe en la que murieron 17 personas. No te rías. Lo que estás llorando es un traje. Dejadme terminar, que esto tiene mucha más enjundia de lo que pensáis. Pero no Selak, que consiguió llegar a la orilla con un shock hipotérmico, eso sí, y con heridas leves y una fractura. Y una factura del billete del tren. Nos situamos en el tiempo un año después. Pero ahora viajamos en un avión, cubriendo el trayecto entre Zagreb y Rijeka. La mala fortuna quiso que se abra la puerta. ¿Que se abriese? Sí, la puerta se abre. Y entonces la succión del aire mata a 19 personas, pero Frane solo tiene cortaduras y contusiones. Y la factura. Y la factura del billete de avión. Saltamos hasta 1966 y volvemos a cambiar de medio de transporte. Frane Selak viaja en esta ocasión en autobús. Conociendo su trayectoria, ya podemos imaginar dónde terminará el vehículo. Efectivamente, en un río helado. fue el fin de trayecto definitivo para cuatro personas, pero no para nuestro amigo, que eso sí, añadió más cortaduras y contusiones a su ya considerable colección. Cambiamos ahora de década. 1970. Rane conduce su coche en la carretera. De repente el fuego hace su aparición. No hay duda, el auto está ardiendo. Justo cuando nuestro protagonista se ha bajado, el coche explota. Su vida posterior continuó un poco esta tendencia. Fue atropellado por un autobús urbano y cayó por un precipicio. Todo ello en un país de trayectoria convulsa y conflictiva en los últimos años. Bueno, pues así hasta llegar al día de hoy. Frane ha dado un nuevo giro a su vida que nos ha dejado impresionados. Le ha tocado la lotería la primera vez que compraba un boleto. Pues nada, a tapar agujeros, habrá pensado nuestro personaje de hoy. Todos los que tiene el cuerpo, sí. Todos los que creó a su alrededor durante tantos años, ¿no? Bueno, os digo que nuestro amigo va a casarse por quinta vez. Pobrecito. Sí, desde luego yo creo que tiene mucho más mérito haber sobrevivido a cuatro matrimonios que a todas estas catástrofes que aparecen aquí enumeradas. Pero a lo mejor es una top model, ¿no? No, desde luego es 20 años más joven que esto. Claro, teniendo en cuenta que él tiene 74, pues ya tiene top model, 54 añitos. Yo lo que me pregunto es que será muy mala persona. ¿Por qué? Porque nunca muere, mala hierba nunca muere. Sí, mala hierba nunca muere. Bueno, también tiene previsto renovar la casa, el coche y comprarse, ha dicho, una lancha. Esperemos que no se le ocurra utilizarla en el río lado. O por lo menos que vaya solo cuando, sí, cuando que, la coja. Porque yo creo que voy en cualquier medio de transporte público y veo a Fran ese en la clase. De todas maneras, este tipo es un poco gafe, de todas maneras. Es lo que estaba pensando yo, hombre, afortunado él. Sí, sí, claro, pero, claro. A lo mejor es que todas las personas que iban con él, todas las... Tiene un montón de viudas, ¿sabes? Por eso se casa por quinta vez. Garantiza cuatro muertos, hijo. Y con Fran lo mínimo. Sí, sí. Cuatro mínimo garantizado. Claro, ya no le firma un seguro de estos nadie, pobrecito. Al revés. Super no, hombre, pero algún día le tiene que tocar. Pero ya por muerte natural. Ya un infarto, ¿no? A esa edad ya. Muy mal se tienen que dar las cosas. Lo que no sé es cómo el tío sale de casa. O sea, que me parece muy bien, ¿no? Montaría el tejado y mataría a toda su familia. A toda su familia menos a él. Que estaría casualmente en el baño, que es reforzado. Y no, que estuve forzado, ¿no? Sí, unas contusiones no se las quita a nadie. Dale, pero vamos. Podría haber un par de contusiones. Unas tiritas y ya está, tío. ¿Y lo de la lotería no dice cuánto le ha tocado? No, pero tú calcula que... ¿Tú calcula que...? Va a volver a casar, o sea, va a cambiar de casa, va a cambiar de coche y se va a comprar una lancha. Claro, pues, no sabemos cómo está el cambiar de vida, para cambiar de vida le ha dado. Pues que tenga cuidado, que no cambie tanto de vida, a ver si va a cambiar de suerte también. Pobre hombre. No creo, yo creo que ya Fran es ella que está cuidado. Yo creo que este hombre de todas maneras, a lo mejor era un poco el que provocaba los temas estos, no, ese no sé, entierra a todos, ¿eh? A lo mejor es que tenía un acuerdo con el dando porque lleva la guadaña. Y dice, venga, a mí no, pero te dejo que estos tres sí que te los lleves. ¿Quién sabe? Pues no sé, Eloy, eso ya me inquieta un poco, llegar a acuerdos con el de la guadaña. Personaje insólito, sin duda, no sabemos si gafe, si afortunado, si protegido. Lo cierto es que tiene una larga historia que contar. Con esta historia hemos concluido la segunda hora de La Rosa de los Vientos. Todavía nos quedan 60 minutos por delante. Habrá respuestas a vuestros correos electrónicos, ya sabéis, en nuestra dirección rosa.vientos@ondacero.es. También habrá actualidad azul y verde. Noticias sobre el mundo del espacio, el mundo de la astronomía. Se ha descubierto un nuevo planeta. Está a 15.000 años luz. Y también se ha descubierto cuál es la edad de la Vía Láctea. Habrá monográficos con Jesús Callejo y Carlos Canales. Os hablaremos de John Dee, un alquimista del siglo XVI verdaderamente singular. Pero antes, aquí en Onda Cero, las noticias, la actualidad, todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Después volvemos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Son las 3, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. La titular del juzgado de Roquetas, Estefanía López, ha decretado libertad provisional para los 9 agentes imputados por la muerte de Juan Martínez Galdeano, el agricultor de 39 años que murió en el cuartel de esta localidad. En el auto, la jueza entiende que en este momento de la investigación y a la espera de los resultados forenses definitivos, no ve relación causal entre la actuación de los imputados y el fallecimiento del detenido. La fiscalía, que había pedido prisión preventiva para el teniente y para otro agente, ha anunciado que recurrirá a la sentencia. Por su parte, la defensa ha pedido la dimisión de José Antonio Alonso por no haber gestionado bien esta crisis. Así lo decía el abogado de los 9 agentes, Gustavo Arduán. Si el ministro de Interior tuviera decencia, lo que tenía que hacer era dimitir por la gestión de la crisis. Este ministro se ha dedicado, a través de filtraciones a los medios de comunicación de su propio ministerio, a alentar y a echar leña al fuego con una información que hoy se demuestra que era incierta. Lo mismo que nosotros venimos diciendo desde el primer momento. No solo se ha tomado al ministro de Interior como mal gestor ante este suceso, la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha pedido la dimisión del director general de la Benemérita. Su presidente, Fernando Carrillo Cordero, culpa a Carlos Gómez Arruche de perjudicar con su silencio la investigación. Nos produce también un malestar, que es el que está instaladamente la Guardia Civil, como el director general, en su única actuación, su silencio nos parece vergonzoso, intenta, siguiendo esta estela de desinformación y de ocultamiento y de oscurantismo, intenta minimizar este hecho. Este hecho había que tomarlo desde un principio y haber dicho la verdad, lo que había pasado en el acuartelamiento, y después dejar que la autoridad judicial siga su investigación. El hecho de intentar minimizar la gravedad de este hecho o las circunstancias que lo han rodeado ha perjudicado lo que ha sido la investigación y lo que ha sido la presunción de inocencia de los agentes. Antes de conocerse el auto, la tensión en Roquetas de Mar llegó a su punto máximo cuando un hombre de 65 años sacó una pistola de fogueo en las puertas de los juzgados. El hombre fue detenido por agentes de paisano de la Guardia Civil y ha sido arrestado por amenaza con arma simulada. Hoy comparecerán en la Comandancia de Almería los 9 guardias civiles imputados por declarar en relación al expediente gubernativo que el Ministerio de Interior les abrió. Y cambiamos de asunto. Ya están controlados los incendios de León y de Ávila, que en conjunto arrasaron más de 5.000 hectáreas de masa forestal. 3 fuegos siguen activos en Jaén y otros 12 en Galicia, 9 de ellos en Ourense. Y el incendio de Guadalajara, en el que fallecieron 11 personas, desata nuevos interrogantes al conocerse que una llamada anónima alertó al Servicio de Emergencias de Castilla-La Mancha de la presencia de un coche en el monte desde el que se vertía gasolina. Un hecho muy grave, según el portavoz del Partido Popular en la Comisión de Investigación, Lucrecio Serrano. Sí. Esto lo sabía, ¿por qué no lo dijo cuando compareció la consejera? ¿O es que tampoco se había leído el informe? Y segundo, si tan localizado está el vehículo con su matrícula, ¿por qué no se ha localizado a su conductor? Y tercero, que es lo más importante, el origen del incendio supongo que lo tendrá que determinar el juez y las causas. Y fuera de nuestro país, la reanudación de la actividad nuclear de Irán tiene en vilo a medio mundo. El Organismo Internacional de Energía Atómica ha confirmado que la planta de Isfahan ya está preparando polvo de uranio enriquecido. Teherán ha anunciado que el resto de la actividad se iniciará mañana miércoles. Ana Vega. A la Unión Europea le ha sentado mal el rechazo de Irán a su propuesta que ofrecía a la República Islámica cooperación energética, económica y de seguridad a cambio de renunciar a su programa nuclear. El portavoz del Parlamento iraní, Adad Alei, explicaba las razones. Los iraníes tenemos el derecho a beneficiarnos pacíficamente de la tecnología nuclear. Es una petición lógica y esperamos que desde el otro punto de vista sean racionales, porque hablamos sobre argumentos lógicos y podemos resolver cualquier problema. Pero si esos argumentos se sustituyen por una vigilancia continua, la nación de Irán defenderá su derecho a ser independiente. Beneficiarnos de la ciencia y de la tecnología es un símbolo de defender la independencia de nuestro país. Los países líderes de esta propuesta, Francia, Reino Unido y Alemania, buscan consensuar una condena y aplicar posibles sanciones en el seno del Organismo Internacional de la Energía Atómica, pero el comunicado que buscan no tiene suficientes apoyos. Los 13 países en vías de desarrollo que forman parte de este organismo defienden a Irán porque, como firmante del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, Teherán está en su derecho de desarrollar esta industria con fines civiles, porque no hay pruebas de que sigan un programa armamentístico. Estados Unidos se ha pronunciado a favor de un consenso en el que incluyen Cristina Irán. Y repasamos ya los números de la suerte. En la 11, premio de 300.000 euros para el 1875-1875 de la serie 31. El abonoloto no ha aparecido ningún acertante de primera categoría, por lo que se genera un bote de más de 1.000.000 euros. La combinación ganadora ha sido la siguiente: 1, 4, 18, 29, 38 y 47. Complementario el 30 y reintegro para el 9. Más información dentro de 55 minutos, cuando sean las 4, las 3 en Canarias. Síguenos por internet en ondacero.es. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Onda Cero. Dos y seis minutos, eso, por supuesto, en la comunidad de Canaria. Aquí las tres y seis minutos, estamos en la Rosa de los Vientos, hasta las cuatro, con muchas cosas por delante, con monográficos, con vuestros correos, rosa.vientos@ondacero.es. También escucharemos la extraordinaria voz de Paco de León, narrando uno de vuestros extraordinarios relatos, de los relatos que nos habéis ido mandando a lo largo de esta temporada que acaba de concluir. Pero antes, por supuesto, como siempre hasta ahora, actualidad azul y verde. Actualidad azul y verde muy relacionada en este fragmento, en este tramo, con el mundo del espacio. José Ignacio Bertz, se ha descubierto un nuevo planeta, lejísimos, pero un nuevo planeta más que añadir a la lista de los exoplanetas hallados por la ciencia. Pues sí, como decía, se ha descubierto un nuevo planeta en un sistema solar situado a 15.000 años luz de la Tierra, lo que le convierte en uno de los más distantes hallados hasta el momento. Ello ha sido posible gracias a la colaboración entre astrónomos de distintos países, incluidos la Universidad Estatal de Ohio. El nuevo cuerpo tiene tres veces el tamaño de Júpiter. La manera de descubrirlo abre interesantes posibilidades para encontrar más planetas. Incluso aficionados de Nueva Zelanda echaron una mano provisto solo de telescopios caseros. La técnica del enfoque gravitatorio aquí empleada permitiría el descubrimiento de nuevos planetas, incluso de tamaños llamativamente pequeños. Hace 15 años no solo no se conocían planetas, sino que existían algunos investigadores que dudaban de la existencia de otros sistemas solares. Hoy, transcurrido ese tiempo, conocemos aproximadamente unos 150. La mayor parte de ellos son enormes, gigantescos, mucho más grandes incluso que el gigante de nuestro vecindario más cercano. Este es de tres veces el tamaño de Júpiter y se encuentra muy cerca de su Sol. Esto quiere decir que lo más probable es que no exista ni la más mínima probabilidad de que haya algún tipo de forma de vida. Pero es un camino, una búsqueda científica que antes o después puede acabar con el descubrimiento de otros astros muy similares a la Tierra. Más investigaciones científicas, más investigaciones relacionadas con el mundo del espacio, el hoy de la ASA. Ya sabemos, o estamos mucho más cerca de saberlo, cuál es la edad de nuestra Vía Láctea. O al menos un científico de la Universidad de Chicago lo está, Nicolás Daufas. Ha desarrollado una nueva manera de calcular la edad de la Vía Láctea. El procedimiento parece que también se puede aplicar a otros misterios del universo para determinar las edades, que es algo fundamental para el estudio del cosmos. Ha perfeccionado la exactitud del reloj cósmico, comparando el tiempo de desintegración de dos elementos radiactivos de larga duración, como son el uranio y el torio. Lo que se hace es que los científicos parten con el conocimiento del tiempo de desintegración de estos dos elementos. Por otra parte, se debe saber cuál era la proporción de los elementos en la formación de la estrella, y así calcular la edad de la estrella. El inconveniente es que la proporción inicial se conoce muy levemente, aunque se puede llegar a conseguir por medio de las investigaciones realizadas a meteoritos. Mediante este método se ha llegado a la conclusión de que la Vía Láctea es aproximadamente de 14.500 millones de años, con un margen de error de unos 2.000 millones de años, lo que coincide con la estimación generalizada de 12.200 millones de años alcanzada en investigaciones anteriores, que venían de suposiciones sobre la evolución estelar y la física nuclear, aunque su fiabilidad no había sido aún probada de forma completa. Nada menos, 14.500 millones de años. Esa es la edad de la Vía Láctea. Esa es la edad de esa pequeña porción de universo en la cual se encuentra nuestro sistema solar y en la cual nos encontramos nosotros. Insistimos, 14.500 millones de años. Antes no hemos podido escuchar por cuestiones del tiempo este tema de Depeche Mode, elegido especialmente por quien ha sido nuestro mago del sonido en esta última época en La Rosa de los Vientos, en David Fernández, zaragozano él, el sultán de Zaragoza, a quien le agradecemos muchísimo todo el trabajo que ha desempeñado en este programa y a quien le deseamos muchísima suerte en el futuro. A partir de mañana comienza una aventura que seguro será extraordinaria. Gracias, David Fernández, una pieza fundamental en el engranaje de La Rosa de los Vientos, el responsable del sonido y que todo llegue en perfectas condiciones a todos vosotros. Lo dicho, una historia que seguro que a partir de mañana será estupenda para nuestro compañero, a quien echaremos muchísimo de menos. Nosotros continuamos, quedan todavía casi tres cuartos de hora de programa por delante. Tenemos que recordar nuestros monográficos, a ello vamos con Jesús Callejo, con Carlos Canales, con Juan Antonio Cebrián, un protagonista en los monográficos Zona Cero de hoy, John Dee. La Zona Cero. Nuestros monográficos Zona Cero con Jesús Callejo, Carlos Canales. Vamos a hablar de John Dee, como habíamos anunciado, uno de esos personajes enigmáticos del siglo XVI, brujo, vidente, intuitivo. ¿Quién fue realmente John Dee? ¿Tanta ascendencia tuvo sobre la reina Isabel de Inglaterra, llamada la Virgen, por algo sería? ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Bueno, muy bien. Veo que vienes vestido de John Dee, eso te... sí, aquí con la capa de mago, ¿no? Te da una impronta especial, sí, esa, la verdad que la invisibilidad no la ha conseguido, por lo que veo. No, la verdad es que no. ¿Verdad, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. John Dee era más mago de lo que parece, ¿o no? Sí, era todo. Últimamente nos estamos especializando en tipos que hacían de todo. Sí, muy heréticos, ¿no? Sí, bueno, más que, no solamente herético, John Dee realmente es una de las mentes privilegiadas de la historia de la humanidad. A mí me parece uno de los tipos más curiosos, fíjate, he dicho pensador, inventor, era todo, era el hombre del Renacimiento por esencia. Cuando dijeron, es el hombre más peculiar de todo el siglo XVI. Claro, porque fíjate que de todos los grandes hombres del siglo XVI, y mira que el XVI estuvo, es decir, que es de los siglos brillantes de la historia de la humanidad y principalmente de nuestra cultura, de la occidental, John Dee...

Para el segundo, me sirvieron un especiado estofado de ternera con patatas al gratén. Y para acabar, me permití el capricho de mezclar tres de mis debilidades: helado de chocolate, una suerte de tarta de manzana, mousse de limón de elaboración casera y tarta de queso. Después de este banquete titánico, era normal que tuviera el estómago a punto de estallar y que un sopor comenzara a invadirme. Esa placentera sensación de adormecimiento dio paso a la más terrible de las pesadillas que jamás había tenido. Tan solo dormí durante una media hora. No tenía mucho más tiempo, pero fue suficiente para que mi mente elaborara a traición aquel horrible sueño que jamás se me iría de la cabeza mientras viviese. Todo comenzaba como un sueño bucólico y pastoril, en el que yo paseaba distraídamente por un prado mirando el paisaje a izquierda y derecha. Como suele pasar en los sueños, yo no me veía a mí mismo, tan solo veía lo que mis oníricos ojos admiraban a lo largo de aquel bello paraje. De repente, mis pies notaron una humedad caliente y repulsiva producida por una viscosa sustancia que les empapaba por completo. Bajé mi mirada y con horror comprobé que había pisado un charco de sangre. Al volver a levantar la vista, la escena había cambiado. El prado verde era ahora un páramo rocoso, y al lado de una cueva, un matarife manipulaba sus cuchillos con pericia. Estaba despedazando una vaca con una rapidez inaudita, como uno de esos cocineros de los restaurantes japoneses que preparan la comida en la propia mesa donde tú estás sentado. A su alrededor se disponían cientos de cuerpos de este animal abiertos en canal, y tanto el suelo como el propio matarife y la enorme roca donde se abría la oquedad, de cuyo interior salían unos mugidos tan desesperados como los de un ser humano, estaban cubiertos por una espesa capa de sangre. Era repugnante. Una sensación de asco ascendió por todo mi cuerpo, materializándose en un repentino vómito que no pude reprimir. Pero lo peor del sueño no fue eso. De repente, el matarife giró su cuerpo hacia donde yo estaba, y tras mirarme penetrantemente, se dirigió con determinación hacia mí. Entonces, tuve una extraña sensación de miedo descontrolado que provenía de mi fuero más interno y que al principio no comprendía. Instintivamente miré de nuevo a mis pies y con pavor descubrí unas pezuñas vacunas en su lugar. Al levantar mis ojos, vi al matarife a mi lado con el enorme cuchillo en alto. Y un segundo después, noté el frío filo hundiéndose dolorosamente en mi piel blanquinegra. Noté con un sufrimiento infinito e indescriptible cada uno de los pasos del despiece que hizo con mi cuerpo. Desperté sobresaltado, con el corazón latiendo furiosamente y mi respiración agitada como un mar en tormenta. No tuve mucho tiempo para padecer la sensación de ahogo interior y el profundo malestar que había creado en mí aquel horrible sueño que nunca olvidaría, porque tras unos 15 minutos, dos agentes de la prisión me condujeron, no sin alguna absurda y desesperada resistencia por mi parte, a la sala donde me esperaba la silla eléctrica. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Estamos en nuestro último tramo de programa en el que os vamos a ofrecer un top 8 de los 8 récords Guinness más importantes, entre comillas, lo de importantes de la historia. Nos ofrecerá Eloy de la Haza en esas situaciones singulares con las que despedimos el programa cada día. Pero antes respondemos a vuestros correos. Os recordamos una vez más nuestra dirección: rosa.vientos@onda0.es. rosa.vientos@onda0.es. nos cuenta muchas cosas, milagros. Pues sí, vamos con Domingo, que quiere saber cómo se llama el escritor y teólogo experto en religiones que estuvo aquí ayer y los libros que ha escrito. El escritor, periodista, investigador, bueno, muchísimas cosas ha hecho a lo largo de su vida Manuel Carvallal. Libros que ha escrito Manuel Carvallal, El síndrome del maligno, por ejemplo, publicado por la editorial Júcar a finales de los años 80, difícil de conseguir, pero en librerías de viejo, en librerías de saldo, quizá todavía es probable, por supuesto, en bibliotecas. El síndrome del maligno, de Manuel Carvallal, fue una coautoría. El otro autor de ese libro era Gabriel Carrión. Mucho más recientemente, Los expedientes secretos, año 2002. Editorial Planeta. Pero el mismo Manuel Carvallal ayer nos anticipó que está preparando dos nuevos trabajos en donde va a exponer muchas de las cosas que en primicia nos estuvo contando en La Rosa de los Vientos. Una oyente nos escribe: es bueno conocer las cosas que han sucedido. Lo que no paro es de pensar para qué tantas vidas desperdiciadas en guerras de todo tipo. Si se hubiera dedicado solo un poco más a la ciencia y menos a matarnos, viviríamos en otro mundo. Afortunadamente sería así. Lo que ocurre es que a veces la ciencia o determinados científicos, no se puede ni mucho menos generalizar, la energía nuclear, por ejemplo, que está tan de moda en la actualidad, hoy mismo Irán ha anunciado que continúa con su programa nuclear y el régimen iraní asegura que es para fines sociales, para fines pacíficos, para generar energía. En definitiva, para que las cosas funcionen en Irán. De hecho, en muchos países utilizamos la energía nuclear para eso. La energía nuclear es buena. Lo que ocurre es que en determinados casos, estos días está tristemente de actualidad por el 60 aniversario, esa misma energía puede utilizarse para el desarrollo de armas mortíferas. Quizá hay que utilizar la ciencia no como es neutra, sino siempre en positivo, y cuando es utilizado en negativo, pues ocurre lo que ocurrió en Hiroshima, ocurre lo que ocurrió en Nagasaki, ocurre lo que puede ocurrir en un futuro más o menos lejano, porque esas armas nucleares siguen existiendo. 8 países las han desarrollado, 8 países las poseen, y al menos una decena de ellos están o trabajando en poseerlas o desean poseerlas en un futuro. Eso no es en absoluto nada bueno. La nanotecnología es buena, por supuesto que es buena, porque nos va a hacer avanzar mucho a lo largo del siglo XXI, pero Eloy de Laza nos contaba hoy como una revista especializada en armamento militar ya exponía las aplicaciones bélicas que puede tener. La ciencia y los desarrollos científicos son neutros y depende de los seres humanos darle un sentido positivo o un sentido negativo. Si siempre se lo hubiéramos dado en positivo ese sentido, seguramente estaríamos mucho más adelante en cuanto a progreso técnico y sobre todo en cuanto a progreso humano. Pues Cándido desde Oviedo quería felicitar por el programa y dice que lo estamos haciendo bien, ¿no? Que lo estáis haciendo bien. Además quería que revisaras el programa del domingo sobre la 1:55 de la madrugada. Dice que en la entrevista, cuando te responde el invitado a la penúltima de tus preguntas, cree que se cuela una psicofonía. Escúchalo, que así le pareció, dice. Un saludo de Alcaudo y seguir así para bien de los que nos gusta la buena radio. ¿Habéis escuchado ese fragmentito? ¿Escuchasteis la psicofonía? Sí. Efectivamente, había una aparente psicofonía. Algo raro. Es decir, en un momento determinado, mientras manteníamos la conversación con Manuel Carvallal, precisamente casi a punto de despedirle, se cuela una voz que en un perfecto inglés dice: Ladies and gentlemen. Casi le faltó decir con ustedes Bruce Springsteen, pero no. Ladies and gentlemen es la primera palabra, la primera expresión del tema musical que exponíamos de fondo para despedir la entrevista. Esa expresión se coló entre dos palabras nuestras y por eso tuvo más repercusión, pero no era más que un tema musical, parte del tema musical que escuchábamos en de fondo. Por lo tanto, en esta ocasión no hay psicofonía ni nada parecido. Desde luego, porque no solamente nos ha escrito uno, nos han escrito varios, algunos de nuestros oyentes, a quienes les agradecemos muchísimo que estén tan pendientes de todo, porque para haber escuchado eso había que estar muy, muy atentos, y incluso nos han enviado algún MP3 con el corte de la grabación. Con el corte extractado, en donde estaba ese Ladies and Gentlemen, pero formaba parte de un tema extraordinario, un grupo extraordinario que era con el que despedíamos en la entrevista, el grupo Spiritual Aces, que en el año 90-91 editó la canción que escuchamos, pero que no incluye ninguna psicofonía. No hubo psicofonía esta vez. Esta vez no hubo psicofonía en que la rosa. Que lo sigan intentando, oye. Que no sería ni la primera, claro, ni esperemos que sea la última vez. Pero en esta ocasión tenía explicación esa extraña voz que se coló de fondo durante la entrevista. Pues vamos con Curro, que dice que es un religioso oyente del programa. Dice, nunca me había decidido a escribiros, pero esta vez lo hago para que me digáis un tema que pusimos el viernes entre los comentarios sobre la conservación de los gorilas y la afición al espiritismo del creador de Sherlock Holmes. Que le digamos el título, por favor, y el grupo que interpretaba esa canción. Lo revisaremos en nuestros guiones, en nuestros trabajos previos a cada programa que ordenamos, de todos esos discos que van en cada minuto entre cada una de las grabaciones, y averiguaremos cuál es la música que sonaba en ese momento. Nos gusta cuidar algunos de esos temas y nos alegra muchísimo que los oyentes capten también que la radio también es sonido, es música, y es bonito escuchar unos acordes durante unos segundos. Mañana mismo yo me comprometo a buscar cuál es el tema que pusimos en ese momento, a recordarlo y a ofrecerle las pistas para conseguirlo. No siempre son temas recientes, del último año o dos años, y ese en concreto no recuerdo cuánto tiempo tenía, pero de una forma u otra se podrá conseguir. Además, hoy por hoy, a través del emule en internet, cualquier cosa es posible. Si no le podemos contestar a través del micrófono, le mandaremos un email. Por supuesto. Bueno, Conchi dice que intenta escucharnos, lo que pasa es que a veces, pues, entra sueño y se queda dormida, cosa lógica, dadas las horas, no que fue más aburrido, dadas las horas. No sé qué hace la gente a las 4 de la mañana durmiendo, ¿no? Es una vergüenza. Están perdiendo la noche. El caso es que dice que ayer escuchó algo que alertó sus sentidos. Dice, igual era producto del sueño, pero ¿es posible que a partir del 5 de septiembre solo podemos disfrutar de vosotros los sábados y domingos? Lo contó Juan Antonio Cebrián antes de tomarse esas más que merecidas vacaciones tras la temporada 2004-2005. La Rosa de los Vientos estará la próxima temporada con sus secciones, con sus estupendas secciones, con todos sus colaboradores, extraordinaria. Yo lo advierto, sé que hay algunos oyentes desilusionados, otros contentos porque va a estar mucho más concentrado todo lo bueno que tiene la Rosa de los Vientos. Será sábados y domingos entre 1 y 4, pero todos los seguidores de la Rosa de los Vientos, lo anticipo desde ya, van a quedar extraordinariamente satisfechos con el año que les va a ofrecer Juan Antonio Cebrián y todo su equipo a lo largo del curso 2005-2006. Ya lo comprobaréis y ya lo escucharéis, será un año fantástico. Y seguimos con Luis, que dice que está contento por el programa y que le gustan los invitados que llevas cada noche, que son muy interesantes, Bruno. Y por último, quiere comentarte que está leyendo Ángeles y Demonios y le parecería de lujo que llevases un invitado que tratase el tema de los Illuminati. Y también quiere saber de manera más rápida si existen hoy en día o no. Muchísimas gracias al oyente y a todos los que nos agradecen los invitados que estamos trayendo a lo largo de este mes de agosto. Procuramos ofreceros las experiencias, las vivencias, las investigaciones de todos ellos a lo largo de este mes, y nos alegra que os hagan pasar un buen rato durante la noche. Leyendo Ángeles y Demonios, evidentemente, leerá muchas cosas sobre los Illuminati, sobre esa sociedad secreta que, según algunas fuentes, que personalmente no comparto en absoluto, parecen controlar los principales latidos de la historia, los principales latidos de la actualidad. Pero ciertamente sí hay grupos que parecen manejar determinados acontecimientos internacionales, que parecen, entre comillas, predecir el futuro porque ellos mismos tienen el poder para cambiarlo. Hablaremos de eso a lo largo de este mes y os preparamos una entrevista con un invitado de origen británico que va a publicar un libro sobre este asunto quizá el mes que viene y nos lo va a contar en exclusiva aquí en La Rosa de los Vientos, toda la conclusión a su trabajo que es estupendo. Dentro de tan solo unos días será en La Rosa de los Vientos. Pues vamos con Pablo, de 17 años, de Almería, nos escribe porque quiere pedirnos algunos temas. Dice que podríamos hablar de drogas, de prostitución o de fascismo. Muchos más temas nos da Pablo. Dice que son temas que a él y a sus amigos le interesan mucho y que les gustaría escucharlo en La Rosa de los Vientos. Con Pablo. Los temas están a la orden del día, hombre. Periodísticamente ha sido trabajos, se han publicado trabajos y se han dado a conocer trabajos muy interesantes. Pues lo vamos a tener dentro de... No puedo decirle la fecha porque no la sé con total exactitud, pero de 10, 15 días aproximadamente, en este mes, con total seguridad, estará Antonio Salas con nosotros. Ya sabéis quién es Antonio Salas, el autor del libro Diario de un Skin, el autor del libro El año que trafiqué con mujeres, ese periodista de infiltración cuyo nombre es desconocido, cuyo nombre real es desconocido y que firma sus trabajos como Antonio Salas. Estará con nosotros para contarnos cómo van sus investigaciones. Ya estuvo hace aproximadamente 12 meses en La Rosa de los Vientos, pero continúa en sus trabajos y hablaremos de esos temas. Hablaremos de skin, hablaremos de redes de prostitución y de otras muchas cosas con él. Eloy de Laza, tiempo para los récords Guinness, los estupendos récords Guinness que a veces, bueno, de dudoso sentido, pero sí, ahí están. Pero existen, sí, el último récord Guinness no es del todo certificable porque quedan algunas dudas, pero es, la historia es un argentino que permaneció durante 20 minutos en un horno a 284 grados. Caramba. Quería, para comprobar si hacía calor, para ver si funcionaban sus propios hornos, porque Antonio Acosta, que es como se llama este tipo, con 58 añitos, fabrica y repara hornos de panadería. Uh-huh. ¿Y qué le pasa al pobre? Nada, no sea Sony. No. Dijo, o sea, era su sueño. ¡Wow! Su sueño de entrar en el libro Guinness de los récords por permanecer en el horno durante X tiempo. No, desde luego tampoco creo que hubiera muchos antes. No. De hecho, antecedentes propiamente. En el libro Guinness de los récords solamente había uno propio de la Segunda Guerra Mundial en el cual unos soldados vestidos con ropas especiales para fuego soportaron una temperatura de 260 grados. Nada más y nada menos. Pues este señor lo ha batido con 284 grados. Pero lo curioso de este tipo es que hace tiempo, ya sin que nadie lo pudiese comprobar, se metió con un pollo congelado al horno a una temperatura de 270 grados y a los 35 minutos... El pollo sale andando. Claro, a los 35 minutos pues empezó a comérselo el pollo porque ya estaba perfectamente hecho. El caso... Y él también un poquito, ¿no? Tiene su punto. Y hemos... A propósito de este nuevo récord de Guinness que se ha incorporado en ese inmenso volumen de récords, quizás sin mucho sentido, insistimos, hemos seleccionado algunos de los más destacables, de los más incoherentes, un pequeño top de los récords Guinness más sorprendentes. Sí, recordemos que estos récords vienen desde 1955, cuando comenzó todo en un pub irlandés, sí. Que unos tipos estarían diciendo, pues ya que la clave más deprisa vuela... Es, no sé qué, el caso es que se pusieron a discutir sobre cuál era la ave de caza que volaba más rápido. Y como no había fuentes... Una tontería contra cualquiera. De bar. Y como no había fuentes para testificarlo, pues se decidió hacer esto. Y anualmente desde entonces se publica por otoño, en la época de otoño, se publica todos los años este libro Guinness de los récords. Vamos a destacar algunos de esos pues, récords. El mejor, desde mi punto de vista, es el de Montpierre, que logró lanzar una moneda a 3,5 metros de altura. Bueno, pero hasta ahí bien, como diría Juan. El problema es cómo la lanzó, ¿no? Con las orejas. Sus orejas serían como tirachinas. Es una habilidad que tenía desde pequeño y que poco a poco ha ido desarrollando y mejorando con un entrenamiento riguroso. Pobrecito. Hasta alcanzar el título del único o el máximo tipo que lanza con las orejas a 3,5 metros una moneda. Sí, sí, una auténtica atleta. Una atleta, sí, sí. Luego tenemos que hay un tío que se llama Radha. Porque no se puede llamar de otra manera. Radhakant Bhaipai. Si dijémoslo en tío. Que tiene pelos en las orejas. ¿Quién no tiene pelos en las orejas? Hombre, Eloy, a ver, yo... no te quiero decir nada, yo a ti no te los veo, ¿eh? Pero bueno, los hay, son microscópicos. Este tipo los tiene de 13,2 centímetros. ¡Oh! Puede hacerse rasta, si tiene el pelo de las orejas. Puede hacerse hasta sí, de todo. Luego tenemos un soldado, este ya se ha visto en más sitios en la tele y visión y todas estas cosas, que tiene el 99,9% de su cuerpo tatuado como si fuese un guepardo. Incluso los dientes los tiene afilados. Está salido. Con lo cual le vamos a tachar y vamos a ir a la cuarta posición. Y Mike Moral dice que es capaz de beberse un vaso de leche y expulsarla con los ojos. Como si fuese una fuente. Luego también hay otro tipo que es capaz de rotar 17 veces una mesa de 4 metros de largo. O un perro, o el perro de Lauren Miller, que pueda atrapar 5 pelotas al vuelo de una sola vez. Wow. O bueno, otras dos más, como el hombre bala, que voló casi 60 metros de altura, o David Kremer, que hizo una torre con pesadas bolas de bolos hasta llegar a 10 metros. Nada más y nada menos. Esos son los principales récords Guinness que nos ha recogido el hoy en Delaza para concluir por esta noche La Rosa de los Vientos. Mañana volvemos a partir de las 12 de la madrugada en la Comunidad Canaria, la 1 en la península. Muchísimas gracias por vuestra compañía.